Buenos días, mi nombre es Silvana Abraham, soy abogada, formo parte del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Junto con mi colega, la doctora Flavia Rubín, nos constituimos en nombre de la Secretaría de la Mujer como querellantes en la causa de femicidio en perjuicio de Valeria Cogiola. Es la primera vez que la Secretaría de la Mujer interviene en un juicio oral por femicidio, si bien la Secretaría se ha constituido como querellante en otras causas por violencia de género. Para nosotras, como institución gubernamental, es un hito importantísimo porque, de hecho, pudimos alegar y exponer desde la certeza otorgada por los testimonios y las pruebas aportadas durante el proceso. Resaltamos, por supuesto, el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscala Iván Hernández y el fiscal Guillermo Komarovsky, que a nuestro juicio hicieron un gran trabajo. Y es por ello que acompañamos a la calificación legal otorgada al hecho, esto es, homicidio doblemente agravado por el vínculo cometido contra la persona con la cual mantuvo una relación de pareja, establecido en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, y por haber sido cometido contra una mujer cuando el hecho ha sido perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, es lo que nosotros conocemos como femicidio. Esto está establecido en el artículo 80, inciso 11, del Código de Rito citado. Como consecuencia de esta calificación legal, la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal y a la cual adhirió la querella es de prisión perpetua para el imputado Enzo Gauna. Para la querella en particular fue muy movilizador, sin dudas una mezcla de sentimientos, pero con la certeza de que como institución estábamos efectivizando un derecho muy importante, que es defender y aportar en representación de la víctima, que en este caso es Valeria. Tratamos de no perder nunca de vista que también hay víctimas indirectas en estos actos de violencia de género, como son sus hijos, sus padres, su familia en general, que sin duda son afectados enormemente por estos hechos. Y en este caso en particular, recordamos que Valeria era mamá de dos niños y una niña. En nuestro alegato tuvimos en cuenta puntos importantes que tuvimos la oportunidad de resaltar en nuestra exposición, como por ejemplo, la querella no consideró que fuera de ninguna manera un hecho repentino, en virtud del cual el señor Gauna no pudo controlar sus acciones. Por supuesto que no compartimos esta visión, todo lo contrario, de acuerdo a la prueba aportada en el proceso, consideramos que hubo una planificación del hecho donde el señor Gauna profirió amenazas y exteriorizó en más de una oportunidad su intención de llevar adelante el hecho que en definitiva cometió. Por otro lado, la presencia de la violencia de género en la relación, ¿no? En donde siempre, por supuesto, en virtud de las pruebas aportadas en el proceso, se pudo ver que el señor Gauna ejercía violencia psicológica contra Valeria a través de conductas celosas y controladoras. En definitiva, nosotras trabajamos en este caso desde los preceptos que siempre desarrollamos en la Secretaría, ¿no? Que es, por supuesto, siempre privilegiar a la víctima y abordar las situaciones con perspectiva de género. Sin lugar a dudas, el acceso a los expedientes judiciales nos da una visión mucho más amplia y nos permite trabajar desde otro lugar. Ahora, bueno, debemos esperar la lectura de la sentencia que va a realizarse el día 14 de mayo. No va a ser presencial debido a la emergencia sanitaria de público conocimiento y en la cual, bueno, esperamos que el tribunal pueda finalmente conceder la pena que conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y por la querella.